Pero buenas, podría ser la alfombra tardes. Persa. Podría ser la alfombra persa y su enésimo viaje a ninguna parte, ¿no? A ninguna parte. La alfombra persa va a muchos sitios. Sí, claro, claro, va a muchos sitios todo el rato. Va tanto que al final se rompe. Se rompe. Esta no se rompe nunca. Menudo comienzo de programa, creativo y pues, os juramos que improvisado, pero lo de hoy va a valer la pena. Ha sido tan creativo que hay que meterle aquí un corte. Hay que meterle un corte porque yo quería empezar con una convocatoria que tenemos para mañana, para esta semana, mañana jueves. Esto va en serio. Muy en serio. Mañana jueves a las 8 de la tarde en el edificio Pignatelli, la DGA, como todos sabéis, se convoca una concentración contra la ley 1597, que como ya hemos explicado muchas veces en este programa y hemos dedicado muchos programas al tema, esta ley es la que posibilita la colaboración público-privada en materia de sanidad. Es la responsable de que nos estén privatizando la sanidad. Y por ello, la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón convoca la concentración mañana a las 8. Y por lo que a todos nos toca, esperamos que la asistencia sea masiva. Esperemos, porque esto es el pistoletazo inicial de las movilizaciones en Aragón, en realidad, al respecto, ¿no? Le podríamos llamar así. Igual que esa ley fue el pistoletazo inicial de todo el... Fíjate, en el 97, el camino que hemos recorrido hasta ahora. De un crimen que ahora va a coger a empezar pero ahora, a pedalear. Ahora, como a muchas otras cosas, le están cogiendo ritmo. Ahora va más rápido, ¿verdad? El otro día ya nos sorprendía el gobierno de Aragón, el novísimo gobierno de Aragón, anunciando un plan de choque para reducir las listas de espera. Pues qué bien, ¿no? Eso de que nos reduzcan las listas de espera. Pero claro, palabras bonitas para decir que lo único que van a hacer es derivar todavía más al sector privado de la sanidad, con lo cual el proceso que hemos explicado una y mil veces de degradación de lo público. Abrir el grifo del dinero público para que el dinero se vaya por el desagüe de lo privado, ¿no? Debajo del cual hay unas manitas muy muy orondas normalmente que se quedan con todo él, y por el camino pues un derecho más de la población al garete. Lo hemos hablado mucho en estos programas. Mañana a las 8 en la DGA. Todos allí. Ahí empezamos. Bueno, y convocada la convocatoria, ¿a qué vamos hoy? Pues nos vamos con la alfombra persa. Retornando un poco a la alfombra persa, eso hoy es. Vamos a hacer de Aladino, vamos a montar vamos a montar en alfombra y vamos a tener con nosotros a Alberto Cruz, que lo llamaremos en unos momentos, que eso como es. Todos aquellos que nos seguís ya sabéis, es uno de nuestros colaboradores más habituales y apreciados. Todos los habituales son apreciados, muy sí, apreciados. Pero Alberto especialmente. Alberto y además es el autor de un libro que acaba de publicarse, hará dos días, que existe físicamente y que se llama La violencia política en la India, más allá del mito de Gandhi, editado por la Caída Records, iba a decir, por la editorial la de La Caída. La Caída de Roma, pensando yo. Y que aprovechamos para recomendaros encarecidamente a todos y todas las que nos escucháis. Vamos allá, vamos a intentar conectar con don Alberto de la Crua. Pero primero un paroncito musical. Venga, para vamos allá. Dale. Venga, vete calentando en la banda, compañero. Ya estoy. Vamos allá. Wildlife, along with my life. I'm going up on the mountain for the rest of my life. For they take my life, for they take my wildlife, for they take my wife. We got my mother and father, it ran down all my kin. Folks, I know I'm next. Wildlife, along with my wife. I'm going up on the mountain for the rest of my life. For they take my wildlife, for they take my wife. For they take my wife. Wild life. Wild life. Bueno, pues después de la paradita musical, como os decíamos, nos hemos cogido la alfombra persa y nos hemos ido volando hasta Madrid para poder hablar con Alberto de la Crua. Don Alberto, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, compañero? ¿Qué hay? Ah, estás ahí. Bien, bien, alegría. Señor de la Crua, buenas tardes. Hola. Es una alegría de mucho cuidado tenerte por aquí otra vez, aunque el motivo que nos lleva a importunarte no es demasiado alegre. ¿Y eso por qué? No, porque no tienes ni idea de por qué te llamamos, ¿no? Con la balsa de aceite en la que se ha convertido este planeta nuestro, no puedes tener ni puñetera idea de lo que no, nos sí lleva tengo a llamarte. Idea porque me habéis llamado anunciándome que tenía que hablar de eso y llevo aquí 8 horas estudiando como un loco. Sí, ¿no? Y te lo has tenido que estudiar esta tarde mismo. No, sí, lo que me sorprendía era por el pesimismo, ¿no? No, nunca bueno, ha estado la situación tan interesante como ahora, mejor dicho, nunca no. Desde hace 20 años no había estado la situación mundial tan interesante como ahora. Es cierto. Tremendamente interesante. Yo veo los telediarios como culebrones. Sí, es cierto. No, el pesimismo es un recurso literario de este muy chorras y típico y muy soso que utilizamos para empezar el programa, pero te doy la razón en eso. Le hemos llamado la alfombra persa al programa. Pero la verdad que le podíamos haber llamado de cualquier manera porque se nos acaba de ocurrir y sobre la marcha. Y la intención de alguna manera era, bueno, nosotros lo que hablábamos antes de empezar el programa es que, joder, qué cansado es esto, cómo se repite la historia, ¿verdad? El compañero decía, esto es la reedición de la reedición de la reedición del mismo protocolo. Es tan repetitivo que es protocolar ya. Sí, ¿no? No Estados Unidos vuelve a renovar las sanciones contra Irán, lo mismo que hace desde 1979, todos los años, la historieta del programa nuclear, que si complots, o sea, todo es repetitivo todo el rato, ¿no? La película sobre Irán. ¿Tiene algo de novedad esto? En absoluto, pero eso, vosotros decís que es repetitivo y porque tenéis la mala costumbre de leer los periódicos. Yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, por higiene mental, lo primero que debe hacer cualquier persona medianamente sensata y bueno, y que mantenga un poquito intacta su capacidad intelectual es no leer los periódicos. Es más, ni siquiera, como decía Manuel, ver los telediarios. Claro, y menos el debate electoral. Ya decía Marx, Groucho, que la televisión es muy educativa, lo único que hay que hacer es apagarla y leer un libro. Eso es. Y vamos, nunca ha sido una frase más acertada que esa. Sí, cierto. Bueno, una vez echada la bronca tradicional. No, pero no es una bronca. Sí. Hay un aserto periodístico, que eso se estudia en primero de Ciencias de la Información, rama periodismo, que dice que la redundancia ayuda a comprender mejor el mensaje. Si todo esto lo estuviésemos diciendo todos los días, aburriríamos, como es lo que decía Manuel, que aburre el decir Irán es malo y está fabricando la bomba y no sé qué y tal. Así se lleva desde hace tiempos inmemoriales, pero especialmente desde el año 2003. Pero como lo decimos de Pascuas a Ramos, porque llamáis de Pascuas a Ramos, pues entonces no hay ningún problema por repetir esa historia. No hay que hacer caso a lo que te dicen que tienes que pensar. También lo decía Marcuse, esto ya hablando en serio, un filósofo alemán de los años 60 y 70 en la escuela de Frankfurt. Los medios de comunicación, con su mezcla de pocas verdades, medias verdades y muchas mentiras manifiestas, decía Marcuse, conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Y eso es tal cual. Sí, sí. Está todo inventado, lamentablemente. Sí, pero está todo inventado, pero eso no implica que no se practique empecinadamente. Yo te quería decir dos cosas antes de empezar, antes de empezar en serio. Una es que no tengo televisión, pero bueno, pero me doy por aludido igualmente. Y la otra es que también nos hemos estado riendo un poco antes del programa con el chascarrillo de este de fuera de micro de Obama y Sarkozy. Aunque me vas a decir que lo han vuelto a sacar los medios grandes. Pero nos reíamos mucho porque se parecía bastante a un... Cuando en una fábrica un currela y el encargado se llevan bien, ¿no? Parece que el currela le dice al encargado, joder, qué cansado estoy del jefe. Y el encargado le dice, pues imagínate yo que tengo que lidiar todos los días con él, ¿no? Eso ha sido una gracieta no preparada, ¿verdad? No, yo creo que por una vez y sin que sirva de precedente, dicen lo que piensan. Y no solo por una vez sabemos que eso es lo que realmente piensan. Lo que pasa es que precisamente el lobby sionista en Francia es muy fuerte y no digamos nada en Estados Unidos, ¿no? Entonces, están ya hasta el culo, pero están tan presos de esos lobbies internos que no les permite hacer otra cosa más que el derecho al pataleo, que es lo que hacen ahí con el rollo ese del micro, ¿no? Ni más ni menos. Sí, nos referíamos, niños y niñas, porque hemos entrado un poco de cuajo de esto, a las conversaciones fuera de micro de Sarkozy y Obama el otro día hablando de Netanyahu. De Netanyahu, de Bibi. De eso, de Don Bibi. Y eso es lo que nos lleva, en realidad, de alguna manera, al programa de hoy, que es hablar de los nuevos planes y la nueva propaganda contra Irán. Esperad un momento que apago este el teléfono. Esperamos lo que quieras. La cosa de Irán, para que Alberto se incorpore ahora mientras vamos introduciéndolo, para nosotros, aparte de... Si alguien creía que no se estaba en directo, mira. Mira, joder. En rigurosísimo directo. Gracias. Así se demuestra. La cosa del nuevo plan contra Irán, o de la nueva propaganda, o de la reinsistencia en ello, nos llevaba directamente a hablar del papel de la OIEA, del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Y vamos a empezar un poco de Bislay, como decimos en Aragón, Alberto. Pero es que también fuera de micro veníamos hablando nosotros. El señor Mohamed El Baradei, que durante un tiempo parecía que el hombre asomaba la patita diciendo, o sea, haciendo ese papel que no estaba supuesto en su cargo, que era decir, oye, que es que esto no es verdad, que es que visitamos e inspeccionamos y todo esto que intentáis culpar a Irán no es verdad. De repente El Baradei se salió de ahí, se fue de candidato o pseudocandidato a Egipto cuando la primavera esta primaveral explota, luego resulta que no. Parece que eso fue un intento parecido al de que Musa. ¿Que no explota o que no es candidato? No, que no es candidato, o sea, que bueno, pero acaba fuera de la OIEA. ¿Qué sabes tú de ese cambio de papeles en la OIEA y de la mano este? Nada, sí. Cuando antes decía que está todo inventado. Esto viene de la guerra contra Irak. Es decir, desde en la guerra contra Irak, tú mencionabas al Baradei. El Baradei tuvo una actitud honesta, porque él dijo, no hay pruebas de que existan armas de destrucción masiva. Igual que no hay pruebas, tampoco podemos confirmar que no las haya. Pero él siempre ponía el no hay pruebas. Dennos más tiempo para investigar y todo lo demás, y Estados Unidos y todas las potencias europeas, especialmente el famoso Triángulo de las Azores, el Estado español con Aznar, Portugal, que es algo que el triángulo no era tal, eran cuatro, era Gran Bretaña, Estados Unidos, España y Portugal, la gente se olvida de eso, por eso... Portugal había un señor haciendo puntos. No, pero es así, había cuatro países, no tres, lo que pasa que en la famosa foto solo salían tres y la gente dice, el Triángulo de las Azores, no, era un cuadrado, eran cuatro países. Bueno, pues con independencia de eso, esos países, esos cuatro países, no dieron tiempo al Organismo Internacional de la Energía Atómica para profundizar si efectivamente había armas de destrucción masiva o no en Irak. Lanzaron el ataque con esa excusa y evidentemente la palabra lo dice, era una excusa. Pues esto es lo mismo. Al Baradei se había convertido en un personaje molesto. Le dieron el Premio Nobel de la Paz, algo que la gente olvida. Bueno, no es ningún mérito porque se lo han dado a Obama, a Simón Pérez o a Kissinger, ¿no? Pero bueno, le dieron el Nobel de la Paz un poco también para consolarle por la actitud que había mantenido el organismo y antes de la guerra contra Irak. Pero era un tipo molesto. Cuando el imperialismo y sus países satélites consideran a alguien molesto, lo que hacen es quitársele del medio. Ya lo hicieron antes con el secretario general de la ONU, antecesor de Kofi Annan, que era Boutros Ghali. Sí. Boutros Ghali era un egipcio y tuvo una actitud, ha sido uno de los pocos secretarios generales de la ONU que han merecido la pena tenerles en pasar la historia y tener un cierto recordatorio amable de ellos, ¿no? Pero se había convertido en molesto para las potencias occidentales y sencillamente presionaron para que no se le renovase el mandato. Como los mandatos, los secretarios generales de la ONU tienen que elegirse por continentes, eligieron a un africano, y el africano era Kofi Annan. cuando Kofi Annan cumple sus mandatos, que fue derechizando la ONU progresivamente, haciéndola cada vez más sumisa a los intereses occidentales, entra Ban Ki-moon y ya este hombre ni qué decir. Pues eso mismo pasa absolutamente con todos y cada uno de los organismos internacionales. Si Mohamed El Baradei se había convertido en una persona algo molesta, no hay más que hacer que cambiarla y cambiarla por un pro-occidental, como es el caso del tipo que hasta ahora, que es un japonés, que realiza viajes cada 2 o cada 3 meses a Estados Unidos y no a otro país, a Estados Unidos, para decirle cómo va la cosa, cómo va el Organismo Internacional de la Energía Atómica, qué están haciendo y todo lo demás. Pero esto, que es lo que publican los periódicos o dicen las radios o emiten las televisiones, olvidan y no dicen que lo que se está moviendo desde hace mucho tiempo y por presión de los países árabes es precisamente un endurecimiento de los informes técnicos sobre el programa nuclear iraní que dé pie, si no a un ataque, que no va a haber un ataque, sí a un endurecimiento de las sanciones que ya existen. Porque es muy digamos que es porque es muy pronto, porque el pantano es muy espeso todavía y hay que darse tiempo y preparar el desgaste o A ver, Irán es un país mucho más potente de lo que la gente piense y lo que la gente cree a nivel militar. Si Irán, que estaba poco menos que con taparrabos en la guerra contra Irak, salía de una revolución muy sangrienta, la revolución islámica, hubo millones de muertos y estaba inmerso en una guerra también brutal, sangrienta y desangrante para los dos países, especialmente para Irán, fue capaz entonces, en los años 80, de cerrar el Estrecho de Hormuz, hoy por el que pasa el 40 o el 45% de todo el petróleo que consume el mundo desarrollado, hoy que tiene un ejército mucho más potente, ni qué decir tiene que no cerraría el Estrecho de Hormuz una semana como lo cerró entonces, lo cerraría 7 meses y el mundo se va al garete. Es decir, que no es tan fácil el tema de un ataque contra Irán. Pero cuando yo mencionaba el tema de los países árabes, es muy curioso, mucho, que el 16 de septiembre de este año, el 16, los países árabes, por iniciativa de Arabia Saudita, retiraron del Organismo Internacional de la Energía Atómica una propuesta de resolución de condena del programa nuclear de Israel. Dijeron que para establecer una atmósfera de confianza con Israel, para que se celebrase una conferencia de desnuclearización internacional en el año 2012. Qué curioso que escasamente 2 meses después los países árabes, no, ni los países árabes ni los occidentales ni nadie, si entonces tenían interés en establecer una atmósfera de confianza para esa conferencia de desnuclearización, no hagan lo mismo con Irán. Es bastante curioso. Y eso nos lleva a otro tipo de cuestiones. ¿Por qué ese informe ahora y por qué se reedita otra vez el espantajo iraní? Claro, esto te queríamos preguntar, Alberto, porque mucho se habla de que si programa nuclear, que si armas, pero realmente la historia va del programa nuclear iraní, de si lo está desarrollando o no, o ¿qué hay detrás de eso? O la presión sobre Irán quiere decir algo más. Pues en mi línea de... Yo siempre parto de un criterio y de una base. Si el imperialismo occidental nos dice que tenemos que mirar aquí, por ejemplo, en este caso en Irán, lo que hay que hacer es mirar a izquierda, a derecha, delante y detrás. ¿Qué hay alrededor para que esta gente me diga que tengo que enfocar mi vista en este sitio concreto? Y lo que hay alrededor es de mucho calado. Por ejemplo, ¿por qué mencionaba el tema de la actitud árabe en el Organismo Internacional de Energía Atómica en septiembre? Porque es toda una concatenación de elementos para que la gente se sitúe un poco. Septiembre, esta decisión de los países árabes; octubre, presentación de Palestina ante la ONU diciendo que si son Estado, que si dejan de serlo, que la gente les vote, que por favor, que somos un Estado, que nos votéis. Ese mismo mes de octubre, veto en el Consejo de Seguridad de la ONU de Rusia y China por primera vez, un veto conjunto por primera vez en muchísimos años, y en ese mes de octubre, una semana después del veto conjunto de Rusia y China en la ONU en contra de la resolución occidental contra Siria, Rusia y China establecen un acuerdo de cooperación estratégico en el que establecen varias líneas de acercamiento, de estrechamiento de las relaciones. Uno de ellos es un acuerdo comercial por el cual Rusia, que es el primer productor mundial de energía, se convierte en suministrador principal de China, que es el mayor consumidor del mundo de energía en estos momentos. El segundo, se reedita la Organización de Cooperación de Shanghái, que estaba de la que forman parte Rusia, China y otros países de la antigua Unión Soviética, pero de la que quiere ser miembro de pleno derecho Irán, y así lo ha pedido, y lo pidió el 17 de octubre, creo que fue. Y la tercera es porque Rusia y China, junto con los otros países de la ex Unión Soviética, más Irán y más otros países de la zona, como por ejemplo Pakistán, que ha India, Turquía en menor medida, y luego los países exsoviéticos, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, habían decidido reeditar la Organización de Cooperación de Shanghái, pero poner en funcionamiento lo que ellos llamaban la Unión Euroasiática. ¿Por qué es importante todo esto y por qué se acelera el tema de Irán? Es importante porque si esto se pone en marcha, si esta Unión Euroasiática se pone en marcha, estamos hablando de una alianza que engloba a países que cuentan con casi o más de la mitad de la población mundial. Occidente se va al garete. Desaparece no solo económicamente, sino política y militarmente, porque esta Organización de Cooperación de Shanghái es una alianza político, económica y militar. Pero es que además... Como Dios manda. Claro, como Dios manda, efectivamente, nunca mejor dicho. Pero es que además, esta semana, mejor dicho, la semana pasada, se ha celebrado en San Petersburgo una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en la que se habla de comerciar entre estos países que forman parte de esta organización con una moneda al margen del dólar. ¿Propia? Están discutiendo si convierten el rublo en moneda convertible, valga la redundancia, la hacen moneda de transacción, pero desde luego una moneda que no sea el dólar. Hay un país de todos esos que ya no comercia en dólares, que es Irán. Irán abrió la bolsa petrolera hace mucho tiempo en otras monedas que no fuesen el dólar, y hoy por hoy el 65% de todo el comercio petrolífero iraní no se hace en dólares. Sí, sí. Eso no suele gustar. Efectivamente, eso no gusta nada. Y más cuando toda esta concatenación de elementos llevan a todo esto. Estamos hablando de países, Rusia, China, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, más Pakistán e India, que han pedido, acuden a las reuniones de la Organización de Cooperación de Shanghái como invitados, más Afganistán, Sri Lanka y Mongolia, por ejemplo, que acuden en calidad de observadores. Si se crea este mercado, esta Unión Euroasiática, el fin de Occidente está a la vuelta de la esquina. Como digo y repito, vuelvo a la redundancia, son países que engloban a más de la mitad de la población mundial. Y lo que hay detrás de toda esta historia contra Irán, entre otras cosas, es dificultar todo esto. El eslabón más débil de toda esta serie de países que he mencionado precisamente es Irán. Sí, en el sentido geoestratégico, claro. Claro. Porque hostia, débil. Efectivamente, en el sentido geoestratégico. Sí, en el sentido de la fuerza real. Entonces, todo este rollo pone en un brete a Rusia y China, que ahora a ver qué hacen en la ONU con el tema de Irán, porque se va a ir otra vez a más sanciones. Dificulta o ralentiza la puesta en marcha de esta Unión Euroasiática, llama a capítulo a aliados tradicionales de Occidente, como el caso de India, que está metido en esta historia también. Turquía, que es miembro de la OTAN, ha solicitado el 12 de octubre ser considerado socio de diálogo de la Organización de Cooperación de Shanghái, en fin, ir sumando todo este tipo de cosas. Entonces, por eso, por higiene mental, cuando al imperialismo occidente le interesa, enfoca la atención en un tema, lo que hay que hacer es precisamente no mirar ahí, sino mirar a otras partes y a ver por qué le interesa ahora a esta gente que miremos aquí. Vaya culebrón, Alberto, sí. Vaya culebrón. Porque si hace muy poco se hablaba del fantasma del mundo unipolar, por lo que nos cuentas, parece que vamos hacia el mundo multipolar, ¿no? Porque se están creando, digamos, bloques poderosos. Pero al mismo tiempo, a veces me da la sensación que esos bloques, o sea, algunos países tontean con un bloque, con otro. Por ejemplo, Turquía. Turquía ha sido un socio tradicional de Israel, miembro de la OTAN, sin embargo parece que también hace poco parecía que firmaba un acuerdo con una alianza, ¿no? Era con Siria y con hace un año, dos años creo que era la cosa, que no formaba un bloque de alianza o... Sí, con Siria y con otros países de la zona, pero especialmente con Siria, igual que con Rusia y en menor medida con Irán, sí. Aunque ahora al mismo tiempo parece que le da la espalda a Siria, ¿no?, con lo que está pasando. Relativamente. ¿Relativamente? Sí, relativamente le da la espalda. Turquía es miembro de la OTAN, no hay que olvidarlo. Pero está tremendamente resentido con Europa porque no le dejan entrar en la Unión Europea. Sí. Pero como la Unión Europea está de capa caída, como a la vista está, con todo lo que está pasando, a Turquía ahora mismo no le interesa mucho ser miembro de la Unión Europea. Por tanto, Turquía tiene que buscar mercados alternativos. Uh-huh. Y los mercados alternativos más cercanos son los países con los que tiene frontera. Es el caso de Rusia, por la parte norte, pero por la parte sur, Israel, con la cual ya prácticamente no se habla y está interrumpido el comercio. Por tanto, lo que le queda a Turquía, si no es Europa para comerciar, que todavía está comerciando en una importante cantidad que en Europa, es la otra parte del mundo árabe, es decir, las monarquías del Golfo Pérsico. ¿Quién está desestabilizando Siria en una guerra sectaria, claramente sectaria, entre sunitas y chiitas? Arabia Saudita y los países del Golfo. Turquía está reacomodándose y buscando pues nuevas alianzas en el hipotético caso que se logre el derrocamiento de Bashar al-Assad. Turquía acoge campos de refugiados de Siria, acoge reuniones de una cierta oposición siria, porque la oposición siria está dividida entre los que son claramente partidarios de la intervención occidental y los que no. Que eso es lo que no se dice en esos periódicos que leéis, ni en esas televisiones que veis, ni en esas radios que escucháis. Y Turquía tiene una espina clavada que son los kurdos. Y en Siria hay kurdos. Y eso también hay que verlo así. Es decir, que Turquía está en una situación bastante delicada y está reposicionándose y colocando sus piezas, porque tampoco ha roto vínculos con el régimen de Assad. O sea que Turquía está jugando a varias bandas. Una desestabilización del régimen de Assad significa se puede revitalizar el tema kurdo por el sur, porque Turquía tiene un problema con los kurdos en el norte, en la frontera con Irak. Solo faltaba que se le ponga también a mover el tema kurdo por el sur. Eso le va a crear un problema importante a Turquía. Y por eso Turquía está en está reposicionando sus peones. Tela, nos hemos ido un poco a ese lado, y porque yo lo primero que iba a decir, digo, sí, Turquía, no sé, tradicionalmente a mí siempre se me ha antojado, seguro que hay muchísimas diferencias, pero como la España del Este, en el área que la OTAN ocupa entre Oriente y Occidente, tienes a España y a su espejo... Y a su espejo Turquía, pero claro, las diferencias cada vez son más crecientes. Turquía está en bastante mejor posición de buscar alternativas en jardines mucho más prometedores. Evidente. Evidente, pero nosotros en periodo cuasi electoral decidimos unirnos al escudo antimisiles y poner Rota otra vez en el mapa y todas esas cosas. Está muy bonito. Antes has mentado a Arabia Saudí. Y antes de mentar a Arabia Saudí, hemos, o sea, estabas hablando de mirar arriba, abajo, delante y detrás, o izquierda, derecha, 1, 2, 3 o algo así. No quiero, no quisiera que nos alargáramos mucho con eso, pero el papel africano en todo este, cotarro, aunque ya lo hemos hablado alguna vez, y sobre todo tal como está Libia ahora mismo, que es como la enésima zapatiesta del imperio occidental, manda huevos la manera que tenemos de... Y sabemos que no te gusta hablar de Libia. Sí, bueno, pero igual era en ese momento, porque ahora mismo ya, ¿cómo a día de hoy ya, a toro pasado de todo eso, ¿cómo ubicamos el agujerito libio y en su papel de entrada a África y todo eso? Detrás de esta pregunta está la primavera árabe y otros cuentos. Los reyes son los padres y la primavera árabe, no sé qué es. La rinitis primavera. No, la primavera árabe no hay tal primavera. Es decir, eso es la chorrada que se le ocurre a cualquier periodista por ahí un día de borrachera y la gente y sigue, la primavera árabe, las revoluciones árabes. Ni primavera, ni revoluciones, ni gaitas de vinagre. Ahora sí que tiene sentido comparar a toro pasado la primavera árabe con la revolución española, ¿verdad? Esto es un chiste, ¿eh? No nos tenemos que alargar aquí, pero me apetecía decirlo. No, pero por ejemplo, el tema libio, a ver, ¿cómo decirlo? El tema, ¿por qué se abstienen Rusia y China en la guerra contra Libia? Se abstienen por dos razones. Primero, tienen una, especialmente China, una dependencia energética importante, que esa es la razón por la que se vuelven a hacer amigos íntimos Rusia y China y llegan a este acuerdo de cooperación energética del que os hablaba antes, ¿eh? Pero bueno, en esos momentos Rusia, China tenía una, sigue teniendo una dependencia energética considerable. Lo que la gente no sabe es que uno de los principales suministradores de petróleo a China es Arabia Saudita. La guerra contra Libia la impone Arabia Saudita a través de la Liga Árabe y una vez que se consigue el aval de la Liga Árabe, las potencias occidentales lo llevan a la ONU, se aprueba la resolución y bombardea a la OTAN. Siempre defendido, y si no es siempre, leed lo que he escrito por ahí, no, que yo la, creo guerra, que en este que la programa guerra contra Libia ha sido un invento de Arabia Saudita, que se la tenía jurada a Gaddafi desde hace mucho tiempo. Pero es que, además, lo que ha servido ha sido para que el alien empiece a caminar por sí solo. La gente ha visto la película El Alien casi con toda seguridad. No hace falta explicar que es un bichito aparentemente inocentón que vive en un cuerpo hasta que se va haciendo lo suficientemente mayor para comerse a ese cuerpo en el que ha vivido y comerse a todos los cuerpos que tiene alrededor. Pues eso es lo que ha pasado con Libia, tal cual. Arabia Saudita y las potencias del Golfo, ahí está el caso de Qatar, han alimentado al alien salafista, Al Qaeda para ser exactos, no solo en Libia, sino está extendiendo el salafismo en todos los países de las famosas revueltas árabes y primavera árabe. Hay salafistas en Túnez, hay salafistas en Egipto, de ahí los enfrentamientos con los coptos, hay salafistas en todas las partes. Arabia Saudita ha dado aire, otra vez, a los salafistas y a Al Qaeda. Pero además, Occidente aprovecha todo eso, que es bastante sorprendente, que se hace la guerra contra Afganistán para quitar el burka a las mujeres y hacen una guerra en Libia para poner el burka a las mujeres. Es bastante curioso e interesante. Y quien dice el burka dice el velo, el hijab, el chador o lo que las pongan. Es decir, que ya está abierta la caja de Pandora y eso ya es imposible de cerrar. Pero Occidente también ha visto que es una... poner una pica en Flandes, ha visto que con el caso de Libia se puede poner o por lo menos parar la expansión de China en el continente africano. Y eso también es lo que hay detrás. Hay una guerra larvada en contra de estos poderes que se están creando al margen de los poderes occidentales, que no están creándose, que ya están, pero que se están consolidando y estableciendo sus propias alianzas. El caso de Libia en África para impedir el ascenso chino, el caso de Irán en Asia para impedir la consolidación de esta Unión Euroasiática, y así se puede seguir a aeternum, ¿no? Y en todo esto, ¿qué papel pinta el reconocimiento de Palestina en la ONU? Porque no deja de ser sorprendente el que de repente, después de tanto tiempo pidiéndolo con negociaciones, de repente se plantea en la ONU. ¿En esto tiene algo que ver Arabia Saudí? Para mí sí, o sea, para mí desde hace tiempo. Mantengo que quiero recordar que escribí un artículo allá por el mes de mayo que decía la mirada está en Libia, pero la importancia geoestratégica está en Bahrein. Es Arabia Saudita quien está cortando el bacalao en todo el mundo árabe. Y es Arabia Saudita quien está ofreciendo dinero a las puertas para comprar la famosa primavera árabe en Túnez o en Egipto. Es Arabia Saudita quien envía tropas a Bahrein. Es Arabia Saudita quien establece un acuerdo de diálogo con el gobierno de Yemen para que haya una transición ahí, no se sabe cómo. Es Arabia Saudita quien está incentivando en la Liga Árabe la crítica a Siria e imponiendo planes a Siria que no imponen Bahrein o imponen Yemen. Y así en todas partes, ¿no? Es decir que, y en el caso de Palestina, tres cuartos de lo mismo. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que un gobierno como el de la Autoridad Palestina puede sobrevivir ni un minuto sin recibir la ayuda occidental? Pues no. Pero cuando Palestina da este paso, lo da por dos razones. O cuando Mahmoud Abbas da este paso, lo da por dos razones. Una, porque está hasta el culo de lo que decían Sarkozy y Obama, de Israel y de Netanyahu. No solo es un mentiroso, sino que es un tipo con el cual no se puede hacer ni ningún tipo de diálogo. Se niega a la más mínima concesión. Y eso no vende ya en Palestina. Entonces está obligado a hacer algún gesto que le devuelva el protagonismo, no solo entre los propios palestinos, sino también en el entorno, en un entorno que se está moviendo con esas famosas revueltas árabes, primaveras árabes o como lo queremos denominar. Y por otra parte, había amenazas muy serias, y digo había porque ya las han retirado, había amenazas muy serias de dejar de financiar a la autoridad palestina si no llegaba a un acuerdo con Israel. Ante esas amenazas, tiene que dar ese paso, y ese paso le da por la razón interna, pero también con el aval de que va a recibir esos dineros y no se va a ir todo al garete por parte de los países del Golfo. Es decir, que Arabia Saudita siempre ha estado detrás, sigue detrás y estará detrás, porque en estos momentos y en el caso concreto de Siria se está incentivando claramente un enfrentamiento civil entre los sunitas y los chiitas, y lo que fueron inicialmente unas revueltas más o menos espontáneas, similares a las de otros países, ahora tienen un cariz claramente sectario y armado. Estás hablando de Siria, también Yemen y Bahrein, que parece que la primavera ya es invierno. La primavera es invierno. Yo no sé qué leéis y qué leen los oyentes y las oyentas, pero hay, por ejemplo, ha habido condenas de 15 años de cárcel a médicos por atender a heridos en las manifestaciones antimonárquicas. Los médicos están saliendo a la calle, están manifestándose. No hay ni una sola información de eso, ninguna. Esas manifestaciones están siendo otra vez reprimidas. Y en esas manifestaciones las denuncias de los médicos y de los sindicatos de Bahrein dice que en la represión de esas manifestaciones no solo hay policías bahreiníes, sino que hay soldados saudíes de los que están en Bahrein. Todavía. Todavía. Sí, sí. Para que veas que no solo vemos telediarios, hemos estado viendo vídeos en los que la policía bahreiní, o lo que fuera, porque también van incrustados ahí los saudíes, iban casa por casa lanzando los gases lacrimógenos, o sea, derribaban la puerta a patadas, la llenaban la casa de gases lacrimógenos y la gente está muriendo por inhalación de gas lacrimógeno en su casa. O sea, estando en su casa, muere de inhalación. Para que veas que no solo vemos las revueltas en Siria. Sí, pero Bahrein, si ya es en el momento de más calor de todo el follón, era como la zona cero oculta, pues ahora mismo sí tiene bastante lógica que ahora lo sigan gestionando a tranquilamente, ¿no? Y a su... No, tranquilamente no. Bahrein es estratégico porque no puede haber ninguna agresión contra Irán si previamente no está tranquilo Bahrein. Bahrein es la sede de la quinta flota estadounidense en la zona, en la zona que controla el Golfo Pérsico, que si se llama Golfo Pérsico es por algo, No, los árabes dicen Golfo Arábigo Pérsico, pero todos los demás del mundo mundial decimos Golfo Pérsico porque casi el 80% de todas esas aguas son aguas territoriales iraníes, que por el derecho marítimo, por el derecho internacional del mar, está obligado a dejar un corredor para que por ahí pase cualquiera, porque claro, evidentemente si Irán cierra su espacio territorial, se acabó el comercio, el petróleo y todo el rollo bendito. Por eso es por lo que se utiliza el derecho internacional del mar, por el cual Irán está obligado a dejar pasar a todo tipo de barcos mercantes por toda esa zona. Pero, por ejemplo, según ese derecho internacional de Irán, del mar, dado que son aguas territoriales iraníes, si Irán dice que quiere inspeccionar los barcos que pasan por ahí, legalmente tendría derecho a inspeccionarlos. Uy. ¿Os acordáis cuando hace tiempo, creo que era un año, se decía que Estados Unidos iba a inspeccionar los barcos iraníes? ¿Os acordáis de todo aquello? Bueno, pues ¿sí? es que es justamente al revés. Claro. Quien tiene el derecho internacional legal de inspeccionar los barcos que pasan por ahí es Irán, que son aguas territoriales suyas. Pero para que veáis cómo nos mienten, tergiversan otra vez lo de Marcus. Las verdades pocas, con medias verdades muchas y mentiras manifiestas casi todas, para inducir a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Esto que nos cuentas fue hace muy poco, ¿verdad? Cuando digo muy poco no me refiero a días, pues sino yo creo que un año por ahí. Sí, el último paquete de sanciones puede que ha aprobado antes de esto, de la primavera árabe. Sí, sí. Pues por eso digo, es decir, vamos a inspeccionar los barcos de ciudadanía, pero si quien tiene la potestad legal son los otros. Es alucinante. Es algo parecido a la cuestión de la piratería, pero elevado a la potencia de las cosas más serias. Claro. Que se pueden hacer. Y hablando de eso, esta ya es de cum laude, me cago en la mar, ¿no? Me vas a quitar la pregunta. Se me ha ocurrido, sí, sí, pero es que nos quedan 10 minutos de programa y por completar el mapa, que lo estamos ¿vas a hablar también de derecho del mar, de derecho internacional del mar? No, pues empieza tú, que yo me quedo la última. Ah, pues es que ya que mencionabas lo del derecho internacional del mar, me venía a la cabeza otro litigio... en relación a las aguas territoriales. Estoy hablando de las de Vietnam, que ha vendido derechos de explotación a ExxonMobil en unas aguas que reclama también China. ¿Estamos viendo el acercamiento del conflicto hacia territorio chino? No, lo que estamos viendo es lo que he dicho antes, es el intento de dificultar la consolidación de esa unión euroasiática, porque históricamente hay un enfrentamiento entre China y Vietnam de toda la vida. Es decir, en la guerra de Vietnam, quien apoyó al Vietcong y a Vietnam del Norte no fue China, fue la Unión Soviética. Poco después de la derrota estadounidense en Vietnam, hubo un enfrentamiento entre China y Vietnam. No sé si la gente se acuerda de todo ese tipo de historias. Los chinos invadieron parte del territorio vietnamita. Es decir, hay un enfrentamiento histórico, que ese enfrentamiento ha dejado de ser un enfrentamiento territorial para pasar a ser un enfrentamiento marítimo por las islas Spratly. Y esas islas que China, o sea, que Vietnam considera propias, China también las considera propias. Y esas islas están justo en el medio del mar meridional de China, que se llama así internacionalmente por algo. O sea, es como lo del Golfo Pérsico. Es como lo del Golfo Pérsico. Entonces los vietnamitas dicen, el mar meridional... Pero si cogéis un mapa, si la gente que esté oyendo este programa coge un mapa, va a ver que pone mar meridional de China, como lo del Golfo Pérsico, pues exactamente lo mismo. Esas denominaciones no son porque a alguien se le ha ocurrido así, se le ocurriría hace tropecientos millones de años, pero porque era la realidad. Eran aguas territoriales, si no territoriales, aguas vitales para China o para, en este caso, Persia, ¿no? De ahí lo del Golfo Pérsico. Y entonces, claro, Vietnam... ¿establece acuerdos con Exxon? Pues claro, lo que están es dificultando la política de consolidación de la Unión Euroasiática, esta que hay en marcha y que ha recibido un impulso pues muy a tener en cuenta en octubre, y ahora con la reunión que acaba de haber en San Petersburgo, ¿no? Lo que hay en marcha es esto, es dificultar con el caso de Irán, con el caso de Vietnam y con el que sea, o con el escudo antimisiles, que va dirigido Irán, por una parte, es socio preferente de Rusia y de China, Vietnam tiene un enfrentamiento directo con China y el escudo antimisiles es un enfrentamiento directo con Rusia. Uh-huh. Es decir, es dificultar todo esto y molestar. Son como los tábanos que van dando a ver si evitamos que mientras están dando con el rabo para quitarse el tábano, la vaca no se dedica a otras cosas. Sí, yo me da bastante alegría cómo se ha acabado, porque yo estaba pensando un poco en eso. Hemos empezado el programa con lo de la alfombra persa, a raíz del reclamo mediático de la OIEA y la cosa contra Irán, y como tú has dicho, hemos acabado haciendo el mapa de todos los alrededores, muy muy amplios alrededores, pero que es el mapa en realidad de eso, de los arañazos que se intentan, o sea, del intento de dar por saco por aquí y por allá para que la cosa no evolucione en los términos que podría evolucionar. Entonces, recordando algún programa anterior en el que hablabas de discusiones internas entre los poderes militares, políticos, económicos en China, ¿cuál es la actualización de todo eso? ¿Cuáles son las discusiones que se están teniendo? ¿Si hay algún tipo de ímpetu añadido a día de hoy? ¿Si en China se está diciendo, bueno, vale ya con el tábano? Sí, sí, se está diciendo en China, se está diciendo en Rusia, y se está diciendo en otros países. Mirad, antes hablaba yo de la Organización de Cooperación de Shanghái y que acababan de tener una reunión en San Petersburgo, uh-huh. Ha sido la semana pasada. Sí. En esa reunión de San Petersburgo se decidió fomentar lo leo textualmente para que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando y qué es lo que está pasando. El fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái en diversos ámbitos. Dos puntos. La agricultura, la economía, el comercio, las finanzas, la tecnología y la energía, entre otros. Y se hablaba de la posible instauración de una nueva moneda para las transacciones financieras de estos países. Eso es lo que hay en marcha y eso es lo que está intentándose de todas maneras desbaratar. Y eso es lo que, por un lado, en términos de moneda, hablar de moneda es casi como hablar de poder militar. No, casi no. ¿Es el equivalente? Claro, casi no. Eso las dos caras. Lo de la guerra por otros medios, pues obviamente quien tiene ese control tiene el poder y eso está más que escrito. Claro, pero por ejemplo, fijaos, cuando aquí se habla de la posible instauración de una nueva moneda, vais a ver cómo en muy poco tiempo Estados Unidos vuelve a hablar otra vez de que China tiene la moneda devaluada, de que, o sea, sobrevaluada, lo que tiene que hacer es devaluarla, porque así está dificultando el comercio internacional y todo este tipo de cosas. ¿Lo vais a ver? Sí. Sin ir más lejos, creo que hoy mismo la directora del FMI, aparte de felicitar a China y alentar porque cree que el crecimiento económico mundial depende de China, ha dicho, a ver si fortalece su moneda. Claro, bueno, pues mira, no lo sabía, pero es que es esta historia, es que es tal cual. Al igual que, por ejemplo, vais a ver otra vez vosotros, los oyentes y las oyentas, cómo nuevamente van a salir campañas mediáticas en contra de Putin, que si Putin es un cabrón, que si Putin es un espía, que si envenena espías, que si encarcela oligarcas, que sí mata periodistas, que sí no sé qué, que sí no sé cuántas. ¿Por qué? Que no tiene por qué dejar de ser cierto, tampoco, en algunos casos. No, pero quiero decir que pero da la casualidad, para que la gente se dé cuenta. Sí. Cuando Putin era presidente de Rusia, estas campañas estaban a la orden del día. Ahora no es presidente de Rusia, es primer ministro. Han desaparecido esas campañas, pero va a volver a ser presidente de Rusia el año que viene, el 2012. En 2012 tienen... Sí. Entonces, vais a ver cómo a partir de una vez que ya se decide que Putin va a ser el candidato a presidente y que va a ser el presidente sin ninguna duda, vais a ver cómo empiezan a lanzarse otra vez este tipo de campañas. Pues al borde de acabar el programa, eso era un poco lo que... Que sepas que nos lo creemos a pies juntillas. Bueno, pero hasta ahora me habré equivocado porque nadie es infalible, mucho menos yo, pero desde luego muy descaminado no voy. Y siempre que os he dicho estas cosas y siempre que decía, lo que está detrás de toda esta historia es Irán. Bueno, pues efectivamente veis como ya otra vez vuelve a sacarse a relucir el tema de Irán. Y ahora mismo, con el tema de Irán, por cerrar la alfombra persa, ir enrollándola para que terminéis el programita, vais a ver cómo se pone en un brete a Rusia y a China cuando se plantee el tema de Irán en la ONU. Y a ver si Rusia y China votan a favor o se abstienen o qué hacen, la presión va a ser muy fuerte para ver si hay nuevas sanciones, no hay sanciones y todo este tipo de cosas. Pues eso era un poco la idea del final, el hacer un poco de, sí, de anticipación, pero ahí queda hecha, la verdad que... Como decías al principio, esto está interesantísimo y podemos concluir, Alberto, con que estamos en puertas de cambios. Pues yo, según lo veo, estamos asistiendo al fin del poder de Occidente de forma clara, tanto en esta parte del mundo, sobre todo en el tema de la Euroasia, como en América Latina con la previsible consolidación de la UNASUR. Sí. En los únicos continentes en los que no hay recesión ni hay movidas económicas son precisamente Asia y América Latina, ¿no? Y son donde están cada vez asentándose más las llamadas potencias emergentes, que en el caso de China de emergencia no tiene nada, es una potencia real, cuando no la primera potencia del mundo. Y curiosamente son en Occidente, que se está cayendo a pedazos, donde todavía nos creemos el rollo de la prepotencia, que los valores occidentales son los que molan, y de ahí esas historias de la primavera árabe, chorradas similares. Como decía Dani, cuentos para niños, ¿eh? Quien se lo quiera creer, que se lo crea, pero a estas alturas de la historia y con unos añitos que tenemos, de verdad, es como creen los Reyes Magos. Y se me está ocurriendo que hacías bien en intentar enrollar la alfombra, porque como se nos ocurra darle la vuelta de un día para otro, no sé si va a haber más mierda debajo o encima o qué va a pasar. Pero sí, en algún momento parece que se le va a dar la vuelta más pronto que tarde. Cierto. No hay nada más que mirar a la vieja Europa y ver las que está pasando. Sí, claro, pero cuando nos hacemos todo el mapa, o sea, y sobre todo con Libia en la cabeza, que está muy fresca, sí, te das cuenta un poco de la dimensión de lo serio que es el asunto, como empezaba Alberto diciendo el programa. O sea, estamos aquí hablando de miles de muertos cada vez, pero miles de muertos que corresponden a las consecuencias del tábano dando por saco. Sí. Antes de llamarte, con lo cual, Alberto... Lo hace todo mucho más sobredimensionado. Claro. Hablábamos precisamente de eso, de todo lo que está pasando en el mundo, digamos, de ahí abajo, y lo que está pasando en este. ¿Qué relación puede tener? Pues yo creo que precisamente por donde salen unos, los otros se hunden. Y eso, podríamos concluir con que eso es la relación que tienen. Sí, y esto no era una pregunta, ¿eh? No hace falta que... Era para dejar que aclararas la garganta. No, sí, pero, por ejemplo, no sé si habréis visto, leído por ahí, que China tenía previsto, bueno, que tenía previsto, le habían pedido los europeos, el Banco Central Europeo, 100.000 millones de euros a China para capitalizar toda esta historia, que invirtiese 100.000 millones de euros en la eurozona. ¿No os habéis enterado? Sí, para el fondo. Se estuvo comentando en el programa del miércoles pasado, de hecho, que lo dedicamos a Europa, a Grecia, el estertor ese de democracia de 24 horas que tuvimos y demás, se comentó eso. Claro, pero lo que no se ha dicho es si los chinos han dicho que sí o que no y a cambio de qué estarían dispuestos a hacerlo. ¿Y qué le parece? A que nadie ha oído hablar de ese tipo de cosas. ¿Y, no. ¿Y qué le parece eso a Occidente en realidad, no? Efectivamente. Si estamos todos de acuerdo, o qué piensa Obama, o qué le dicen que piense, o no sé. Hombre, no sé si Obama puede decir mucho de si China compra o recapitaliza el Fondo Europeo de Estabilidad. Ya, no, pero ¿qué tal le parece? Me refería. O sea, quiero decir, para poder tener más datos. Hombre, pues el primero que compra deuda americana, norteamericana, es China, ¿no? Pues, bueno. En estos momentos, aparte de eso, el comercio entre China y Estados Unidos es favorable a China en más de 200.000 millones de euros. Pero con el tema de, volviendo al tema de los 100.000 millones de dólares o de euros, no sé qué era, para el Fondo Europeo de Estabilidad, es que China exigía, que por eso Europa todavía no ha contestado, que al menos una parte que no cuantificó, pero que debería ser al menos la cuarta parte, es decir, 25.000 millones, estuviesen yuanes. O sea, no estamos hablando ya ni de euros, ni de dólares, ni de tal, en la propia moneda china. O sea que, y claro, a ver qué dicen los europeos. Porque eso ya es reconocer que hay una moneda con la que se puede hacer transacciones financieras y comerciales. Es decir, sería la convertibilidad del yuan, de forma clara, ¿no? Sería, de verdad, O sea, en los términos en los que divide la historia Hobsbawm, ¿no? O incluso el Schumpeter, ¿qué cojones? El Schumpeter este que era un bruto, pero es bastante útil, pues un nuevo ciclo de los de verdad. Efectivamente, por eso decía que pocas veces, bueno, yo creo que después de la desaparición de los países del este y el rollo del socialismo real y todo este tipo de gaitas, la situación no ha estado tan interesante como ahora. Pues ahí seguiremos, Alberto. Vamos a acabar. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Una vez más. Por ilustrarnos, como siempre. Por este último capítulo. Te vamos a despedir con un poco de música que no sé si a ti te va a gustar, pero a mí sí. Entonces, tómatelo como un cumplido. Muy bien. Muchísimas gracias. Y no cuelgues, que te vamos a despedir a micro cerrado. Vale. Un abrazo. Hasta luego. A squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous. Got me? Begin to dance. All the pachucos start with holding hands. When she drives her chevy, sissies don't dare to glance. Yellow jackets and red devils buzzing round her hair hive hole. She wears her past like a present, takes her fancy in the past. A sedan skims along the floorboard. Her two pipes humming, carbon cull. Got her wheel out of a B-29 bomber. Brodenob amber, Spanish fringe and talcum tassels, forever amber. She looks like an old squaw Indian. She 99, she won't go down. Avocado's green, alfalfa's yellow, adorn her to the ground. Tattoos and tarnished utensils. A snow-white bag full of tunes. Drives a cartoon around. Drives a cartoon around. Roma sells a blue umbrella. Keeps her up off the ground. Round red sombreros wrap her high-tap horse and shoes. When she unfolds her umbrella, Pachuco's got the blues. Her loving make me so happy. If I smile, I crack my chin. Her eyes are so peaceful. Thinks it's heaven she been. Her skin is as smooth as the daisies in the center where the sun shines in. Smiles as sweet as honey. Her teeth as clean as the combs where the bees go in. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Estábamos a punto de recoger el... Se nos había olvidado que esto... Que teníamos que despedir a la audiencia, perdonadnos. Esto se llama despedir a la francesa. Eso, qué mala educación. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esto, ¿cómo se titulaba? La alfombra persa. La alfombra persa, ¿no? Pero que al final ha sido de todo un poco. Sí, no, hombre, es que la alfombra persa tiene... ¿Cómo se dice? Tiene recorrido. Eso, tiene... coletas de esas que le salen por los lados y flecos, son flecos. Y eso, en los flecos es por donde se mueve el tábano occidental a día de hoy. Y hay mucho tábano. Madre mía. Bueno, lo dicho, aunque esté colgado y despedido, muchísimas gracias a Alberto Cruz una vez más. Uh-huh. Recordaros esa concentración. Que... Esa concentración de mañana a las 8 de la tarde en frente de la DGA. Convocada porque si la salud y la vida no nos la garantiza nuestros representantes soberanos, pues vamos a tener que luchar nosotros por ella, ¿no? Vale, vamos, estamos en un buen plan. Si esperamos que lo defienda ningún partido, por mucho que se echen las flores. Eso es. Hoy oía, vamos a acabar haciendo el tonto un poco, hoy oía un anuncio. OIEA, eso es la Organización sí. Internacional de la Energía Atómica. Oía yo en la radio un anuncio electoral del PSOE diciendo: Rubalcaba garantiza la educación de mis hijos, Rubalcaba lucha por no sé qué tal y cual. Uh-huh. Y se me ocurría que era tan fácil darle la vuelta a todos los anuncios y hacer la contracampaña de Rubalcaba hará lo que le digan como el otro y como el otro y como el otro, que vamos, no sé, es obsceno ya, es obsceno, es angustioso y agobiante. No hemos hecho mención alguna al debate ni... queríamos hacerlo, sí. Había que reírse un poco, del patetismo de la escena, y no el patetismo porque hubiera solo dos partidos, sino por cómo se acusaban los unos a los otros de lo mismo que hacen todos. Entonces eso significa que estás confesando que lo viste. Yo lo vi porque estoy enganchado. Hay quien está enganchado a los culebrones. Bueno. Yo estoy enganchado a las noticias. O sea, yo no puedo comer sin ver el telediario. No. Bueno, pues que sepas que en el próximo programa me chivo Alberto. Hay quien ve culebrones. Pues yo veo telediarios. Vale, ¿qué pasa? Esta me la guardo. Lo dicho, niños y niñas. Alberto Cruz, Violencia Política en la India más allá del mito de Gandhi, editado por La Caída. Muy recomendable. Investigad por ahí. ¿Vale? Y esto ha sido Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en el 101.8 de la FM, desde un subterráneo de Zaragoza, en Radio Topo. ¡Viva las radios libres! ¡Hasta pronto! Skeletons, various species grouped together according to their past beliefs. The only way they ever all got together was not in love, but shameful grief. It's not the way I like it.